embautado y muchas personas de amigos y bueno. Ahora dicen que el diablo se ha retirado desde que José Pacho está en el pueblo. No me imagino por qué se ha ido el diablo, hombre tan malo y de tanto poder. No me imagino por qué se ha ido el diablo, hombre tan malo y de tanto poder. Andan diciendo que Pacho y Lozano lo andaban buscando para hablar con él. Andan diciendo que Pacho y Lozano lo andaban buscando para hablar con él. Que el diablo se ha ido y que algo sospechaba de José Lozano y de Pacho Parrao. De que esté bulliéndole esa lengua brava, después de Chivolo y nunca regresado. De que esté bulliéndole esa lengua brava, después de Chivolo y nunca regresado. Que tienen la lengua bien afilada, pobre aquel que llegue pidiéndole un trago, a donde tienen tu parranda formada. Pobre aquel que llegue pidiéndole un trago, a donde tienen tu parranda formada. Y llega un pobre y le dan los buenos días, ya dice José llegó la mala suerte. Entonces Pacho le pone la jillete, diciendo este negro no va a salir el día. A José y Pacho no sé lo que le pasa, no gustan de pobre ni gustan de negro. Si es pa' parrandia toman con él de plata, porque esa ha sido la costumbre de ellos. José y Pacho son de lengua terrible, ya tienen fama en la nación entera. José y Pacho son de lengua terrible, ya tienen fama en la nación entera. Con cuidadito pisa Enrique Martínez, cuando llega a la tierra Chivo.